bellas tan prematuras, las prisioneras van a cubierta su carne tierna. Siendo tan niñas juegan a reinas, venden sus cuerpos, su vida entera. Noches sin lunas, de lentejuelas, tacón y medias, tan prisioneras, duermen y sueñan. Con otras bellas.